Seguimos firmes en el camino de la fe. 25 años contigo. Radio El Camino 106.1. Un camino de fe. Escucha a continuación música nueva, Camino Impulsos, un futuro éxito. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y vivirán. Su gloria de Dios.

esta mañana. Es una mañana para poder darle la gloria al eterno y sabio Dios de amor. Y por qué no decirle a toda la creación, todos juntos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. En este día martes, estrenando este día en el cual podemos darle la gloria al Rey de Reyes. Y podemos decirle, Padre Celestial, gracias. Porque tú eres ese Dios que nos sostiene, eres ese Dios que nos bendice, eres ese Dios que está con nosotros de día y de noche. No nos desampara, no nos deja, no nos deja cuando estamos perdidos, cuando usted y yo podemos estar en algún momento distraídos y hemos buscado quizás algunas otras cosas y no las cosas del cielo. No las cosas, como bien dice la palabra de Dios, lo que Él desea para nosotros o lo que Él está esperando que nosotros también hagamos. Buenos días a usted que está escuchando el camino ahí en ese tráfico pesado, o a usted que está en el centro a esta hora de la mañana cuando está lloviznando. No puedo decir está lloviendo porque no está lloviendo fuerte, pero en algunos lugares está lloviznando, se dice así, le decimos en el buen salvadoreño. Saludos a usted que nos escucha a través del internet, está en otro país y dice, está lloviendo en El Salvador. Sí, está lloviendo y sabe que está lloviendo precisamente en el mes de septiembre, cuando ya no debería estar lloviendo. Pero bueno, ya esperemos que vengan los vientos de octubre y no vaya a ser el invierno de octubre, sino los vientos de octubre para poder disfrutar nuestro bello país El Salvador y los bellos climas que podemos. Pero ya está disfrutar este día, ya está saliendo ahí el sol, nos está diciendo hola, buenos días. Así que si usted está acompañándose del camino, envíeme un mensaje de texto o de voz al 6014-4975 y dígame, yo le voy escuchando acá en. Y ahí escríbame en qué carretera. O si usted está en casa y usted me dice, no, hermana Gladys, yo aquí estoy en la casa, escuchándole con todo. Saludos, hermana Sandra, saludos, saludos. Saludos, hermana Sandra Ortez, saludos también a la familia, que siempre, familia López, hermana Sandra López, que siempre nos escucha, bendiciones. Saludos también a usted que nos sintoniza a través de la web, a través del internet. Saludos al hermano Luis Edwin, que siempre nos está escuchando. Y bendiciones también a toda la familia hasta el lugar de San Miguel. Saludos a una familia fiel oyente en Morazán. A usted que nos escucha también en el Mercado Central. No, por supuesto, hermana, que la voy a saludar. A usted que trabaja en el mercado, que siempre nos escucha. Que no hay día, sí, no hay día de Dios, dice la gente. No hay día de Dios que no nos escuche. Muchísimas gracias. Bueno, en Soya ya no está lloviendo, así que puede conducir tranquilo, está el tráfico nada más, porque parece que no están dejando es que entren los microbuses al carril del Citrán, solo vehículo así particular, nada de buses ni microbuses no lo están permitiendo. Así que bueno, saludos a todos aquellos que están conduciendo carretera a el aeropuerto. ¿Cómo está? Cuéntenos. ¿Está bastante tráfico? ¿Está leve? ¿Está fuerte? No sé, usted dígame cómo estás. Yo lo que quiero es que usted me reporte el tráfico a través del 6014-4975. Recordarle que tenemos nuestro culto hoy a las 6, bueno, a las 7 de la noche, aquí en nuestra casa, Iglesia del Camino Central. Vamos a tener hoy a partir de las 7 de la noche nuestro tiempo para poder adorar y poder exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Así que si usted quiere hoy acercarse a la casa del Señor, si usted quiere hoy venir a la iglesia, desde ya le decimos muchísimas gracias, porque de verdad que nos encanta que usted sea parte de nuestra congregación, que venga a la Iglesia del Camino, se congregue con nosotros. Esta iglesia que fue fundada precisamente por nuestro pastor general, doctor Mauricio Nava Guzmán, él fundó esta casa y él nos da la oportunidad de que podamos congregarnos aquí en esta iglesia. Usted puede venir con confianza, acercarse a la casa del Señor y venir a recibir palabra de Dios, a venir a buscar la presencia de Dios. Si usted dice, de verdad que lo que yo necesito es un lugar donde poder descansar, poder estar con Dios, conectarme con Dios, pues aquí en la Iglesia del Camino le decimos bienvenidos. Hoy a partir de las 7 de la noche es culto de oración. Véngase, acérquese, des el tiempo de venir a la Iglesia del Camino Central. El camino. Somos luz en el sendero, voces fuertes en el desierto, con fe ardiente y sin miedo, al Señor seguimos despiertos. Por supuesto, gracias por estar con nosotros y bendiciones a todos aquellos que siempre están pendientes de la señal de El Camino. Gracias. Saludos, hermana Ana, que se estaba reportando. Bendiciones también a nuestra hermana Sandrita Ortez. Gracias por estar en la fiel sintonía de El Camino en esta mañana. Disfrutamos que usted pueda estar con nosotros y que pueda, por supuesto, reportarse a través del 60-14-49-75. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Dios me la bendiga, Dios me la bendiga, mi hermosa princesa. Yo le estoy escuchando aquí de casita. Buenos días, bendiciones. Gracias. Bueno, saludos entonces. Bendiciones, hermana Sandrita Ortez, también por reportarse. Saludos a usted que nos escucha en cualquier parte de nuestro país, El Salvador. Sabemos que nuestro país es un país hermoso, que tenemos muchas bendiciones, que las tenemos muy cerca, que el Señor nos da la oportunidad de que quizás usted a unas cuantas horas puede llegar a visitar a sus parientes al interior del país. Y yo le quiero compartir esta mañana, precisamente, no sé cuál sea la circunstancia o la situación que esté pasando, pero realmente la vida está llena de momentos difíciles y cuando el dolor emocional y las heridas del pasado se hacen presentes, parecen que el alma se ve envuelta en esa nubosidad, en esa desesperanza, en esa vulnerabilidad. Sin embargo, en medio de todos esos momentos, recordar que Jesús está presente, que Él es nuestra roca inquebrantable, que Él es nuestro sanador, que Él es nuestra fortaleza. Y lo dice la palabra de Dios, fortaleza en Cristo es la que encontramos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando nos enfrentamos a la depresión o a la baja autoestima, es fácil pensar que somos suficientes o que tenemos realmente no somos suficientes o que las heridas del pasado que aún están imposibilitando lo que queremos hacer. Por las escrituras nos damos cuenta que sí necesitamos a alguien y es a nuestro Señor Jesucristo. Este versículo no es solo una afirmación. Quizás muchas veces nosotros hemos vivido en diferentes lugares y quizás ha sido usted una de las personas que ha estado quizás alquilando de, no sé, usted de colonia en colonia o de país en país. Podría ser que su trabajo o cualquiera de las cosas que usted realiza le han dado esa oportunidad, pero al mismo tiempo usted dice, bueno, la verdad es que ya quisiera estar en un solo lugar y ya no salir. Realmente en ese momento podemos encontrarnos que no tenemos amigos estables porque nos cambiamos de lugar en lugar. Y realmente cualquiera que sea la situación que estemos pasando, Dios es nuestra única esperanza. Él es el único que nos puede dar esperanza. Él es nuestro sanador. Dice la palabra de Dios que Él sana a los quebrantados de corazón y venda las heridas. Si nosotros esta mañana necesitamos de Dios, en este momento que usted está pasando quizás un momento difícil, un momento de llevar así cuesta arriba la pérdida de un ser querido o la situación que está enfrentando con su familia, yo le quiero recordar que Dios nos da la oportunidad de acercarnos a Él. Jesús nos sana de nuestras enfermedades físicas, pero también nos sana de las heridas emocionales. Él nos sana de aquellas que no son visibles, pero que son profundas, que son reales, que están en nuestro dolor y Él está cerca de nosotros. La identidad que nosotros encontramos en Dios, si usted hoy se preguntara por qué es feliz, y yo le preguntara por qué es feliz, y usted empezara, soy feliz porque tengo casa, porque tengo hijos, porque ¿por qué es feliz? Realmente muchas veces luchamos con la identidad y pensamos que nosotros no somos, no tenemos y porque no estamos. Y cuando escuchamos a personas que quizás nos han herido o nos han dicho más palabras que nos hacen que nuestra autoestima no crezca, sino que realmente sea menos, también nuestras heridas emocionales, aquellas que no siempre son visibles, aquellas cosas que realmente olvidamos nuestra verdadera identidad en Cristo. Cuando usted y yo venimos a Él, nos presentamos a Él, quizás las cosas que han pasado alrededor nuestro hayan sido cosas que sean muy difíciles de poder seguir. Pero sabe, la semana pasada compartía este versículo que está en Efesios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y dice, las cuales Él las preparó de antemano. Y podemos tener fortaleza en medio de toda circunstancia. Mi gracia es suficiente para ti. En momentos donde Pablo no tenía más que hacer y ya, y cómo oro, qué oro, o sea, ya había orado tantas veces y Pablo no oraba tantas veces para una respuesta. Y él decía, mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué debilidad tiene hoy? Dios no busca que seamos perfectos. Él no busca que ocultemos nuestras luchas. Él no busca que ocultemos nuestras debilidades. Y compartía con alguien que está luchando una situación que es todos los días, como una adicción podría ser, quizás usted esté luchando también con alguna cosa, no sé, tal vez puede ser, la verdad es que yo a escondidas fumo, a escondidas me tomo una cerveza, a escondidas voy a hacer esto, a escondidas, y realmente usted está luchando, pero realmente Dios no busca que usted sea perfecto. Sabe que Charles Spurgeon decía, la depresión es una batalla que muchos creyentes se enfrentan, pero es en esos momentos de debilidad donde la gracia de Dios se hace más evidente. No hay vergüenza en sentirse quebrantado, porque el mismo Cristo que sanó a los enfermos y su cuerpo, su alma, te sana también a ti. Inclusive Dios se sintió olvidado, y usted se recuerda esa oración: Padre, ¿por qué me has desamparado? Él se expuso su dolor. Y C.S. Lewis dice: el dolor es el megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo. A veces las heridas del pasado son la forma en que Dios nos prepara para algo mayor, aprender a depender completamente de Él. No sé cuál sea la circunstancia, pero Dios está disponible para usted esta mañana. Así que esta mañana, Dios, recordamos que en nuestras fuerzas no podemos hacer nada. Que tú eres el Dios que haces lo posible. Aquellas cosas que nosotros decimos, no puedo hacerlo. Es ahí donde vemos tu soberanía, vemos lo que tú haces, independiente de lo que nosotros hayamos pedido. Tú eres el Dios que nos restaura y nos da la oportunidad de poder venir delante de ti para poder decirte: en mis fuerzas no puedo hacerlo, pero en tus fuerzas yo sé que tú eres fuerte, tú eres mi esperanza, tú eres mi fuerza, tú eres mi refugio, tú eres mi salvación, tú eres el Dios en quien confiaron nuestros padres, y ellos nos enseñaron que tú fuiste fiel con ellos. En momentos de crisis, en momentos de dificultad, en momentos donde antes no se decía depresión, antes no se decía mucho o se hablaba mucho de la baja autoestima, simplemente había mucha manipulación. Pero nuestros padres, Señor, y podemos decirlo, el Señor estuvo con ellos, el Señor está con ellos. Así que esta mañana ponemos nuestra vulnerabilidad y reconocemos que no tenemos fuerza, reconocemos que tú eres nuestra fuerza, reconocemos que tú eres nuestro Dios, y reconocemos que no hay nada ni nadie que pueda cambiar nuestro pasado. No podemos decir: voy a regresar al pasado y voy a hacer esto. Tú eres el Dios que está con nosotros. Y te decimos, Señor, gracias porque tú estás con nosotros. Y gracias porque tú eres el Dios de nuestra salvación. Porque tú eres el Dios en quien podemos confiar. Tú eres el Dios que nos da refugio. Tú eres el Dios que nos da fuerza. Tú eres el Dios que nos sostiene. Tú eres el Dios que nos ampara, que nos defiende. Eres el Dios que renueva las fuerzas. Aquel que no tiene ninguna. Y aquellos que en esta mañana están diciendo: yo necesito de tu fuerza, en el nombre de Jesús. Señor, ten misericordia de nosotros. Ampáranos esta mañana y vuelve tu mirada a nosotros. Que podamos ser parte de los hijos e hijas que pueden ser, Señor, hombres y mujeres que te adoren, que te dan fuerza, Señor. Este día probablemente las fuerzas que tenemos son débiles. Nuestra fuerza es nada, pero tú eres el Dios que da fuerzas. Así que este día, Señor, te decimos gracias, porque tú eres el Dios de nuestra salvación. Tú eres el Dios que nos bendice, y tú eres el Dios que nos da la oportunidad de poder levantarnos. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios que nos permite servirte, que nos permite conocerte, y que aún en medio de nuestras debilidades podemos decirte ese día: Señor, gracias, porque nos abrazas, porque fortaleces y das vitalidad a esa persona que este día se despertó con desánimo, esa persona que está viendo el clima y este clima le favorece para poder deprimirse. Este día te decimos, en el nombre de Jesús, tú eres nuestra esperanza, y fortalece, consuela a esta persona que hoy necesita que le abraces, que hoy necesita que le des fortaleza. Nuestra confianza, Señor, no está en hombres, sino que está en ti. Nuestra esperanza no está en los que podrían decirnos muchas cosas que podamos decir, vamos a tener fuerza, muchos pensamientos positivos. Más que eso, Señor, necesitamos que tú seas nuestra esperanza. Necesitamos que tú seas el Dios que viene y trae fortaleza en medio de toda situación, en el nombre de Jesús. Gracias porque tú eres la oportunidad, Señor, que tenemos para poder vivir, Señor, no solamente un día, sino todos los días de nuestra vida, poder vivirlos conforme a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Así que esta mañana, Señor, te decimos gracias por amarnos y gracias por bendecirnos. Y gracias, Señor, por darnos la oportunidad de ser tus hijos. Gracias, Señor, por bendecirnos de tal manera que no importa cuál sea la situación que estemos enfrentando. Confiamos en que tú eres mi fuerza, tú eres mi Dios, tú eres el Dios de nuestra salvación. Y esta mañana adoramos y exaltamos tu nombre. Y en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad. Y gracias, Señor, porque tú eres el Dios que nos abrazas. Y esta mañana oramos por nuestros hermanos, aquellos que tienen una necesidad para sanidad de su cuerpo, sanidad de su alma, sanidad de su mente. Y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sé tu Señor sobre ellos. Y en el nombre de Jesús, dale vida. En el nombre de Jesús, dales vida, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que tú seas el Dios de su salvación para todos ellos en esta mañana. A usted que nos está escuchando y que necesita la fortaleza de Dios, vaya donde Él. Él es la fuente, Él es el Dios de compasión, Él es el Dios admirable. Vaya donde Él, refúgiese en Él, encuentre su vida. Ahí encuentre su corazón, la paz que necesita esta mañana, la bendición que usted está pidiendo. Sea bendecido, sea prosperado, que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted y que ponga en usted paz. En el nombre de Jesús. El viento ha sido fuerte, se ha levantado tempestad, trataron de detenerme. Pero a mi lado siempre estás, se agolpan multitudes, intentando verme perecer, prometen ver mi muerte, pero tu mano nunca me dejó caer. Eres mi fuerza, la única razón de mi existencia, mi vida, mi canción, mi fortaleza. En tiempo de aflicción y aún en tormenta, refugio y protección. El viento ha sido fuerte, se han levantado tempestad, trataron de detenerme, pero a mi lado siempre estás, se agolpan multitudes, intentando verme perecer, prometen ver mi muerte, pero tu mano. En tiempo de afán. descansar en ese Dios de amor, en ese Dios que nos defiende, en el Dios que nos abraza, en ese Dios que nos da la oportunidad de hoy venir y decirle, Señor, eres mi fuerza. Así que en medio de tanta situación, le recuerdo lo que dice la palabra de Dios, mi gracia es suficiente para ti. Y el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Buenos días. Seguimos firmes en el camino de la fe. 25 años contigo. Radio El Camino 106.1. Un camino de fe. Acompáñanos a los cultos de nuestro pastor general, Dr. Mauricio Navas Guzmán, de Iglesia del Camino. Miércoles, culto general, 7 de la noche. Viernes, Escuela de Crecimiento Cristiano, 7 de la noche. Te esperamos en Iglesia del Camino, una iglesia con visión de nación.